Buenos días a todas y todos. Mi corazón no te abandonará. El corazón del comandante no nos abandonará. Siempre tras el aguacero llega la calma. Nunca lo olvidemos. Así que un abrazo grande para todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 14 de abril de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, nuestra queridísima Lizde Ramos. En los controles, el más amado, el bien amado de Alba Ciudad, los ojitos sonrientes, Luis Yerloyo. ¡Mua! Un beso gigantesco. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con mucha esperanza, fe y alegría, Enza García, con muchos besos, aplausos, apapachos, que son esos abrazos que acarician el alma. Aquí está mi alma, saluda la tuya, namaste. Aquí estamos, puedes abriendo con Rubén Blades, Tras la Tormenta. Y muchas cosas que comentarles hoy. Una de ellas es que para el día de hoy, el ministro para la Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, está convocando, ¿no?, una movilización nacional en repudio de la ley de propiedad de viviendas. Este jueves se marchará en rechazo a la ley propiedad de viviendas. Es una oferta engañosa con la que se pretende bancarizar y dar vivienda a la banca, buscar eliminar la gran misión Vivienda Venezuela. Es una ley privatizadora, alertó Quevedo. Ante esa realidad, dijo que el pueblo saldrá en defensa de las conquistas sociales y de las leyes revolucionarias que protegen esos logros, como la ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas. Igualmente, indicó que defenderán la ley especial de regularización integral y ordenamiento de la tenencia de tierras de los asentamientos urbanos y periurbanos, ley contra la estafa inmobiliaria, ley para la determinación de los precios justos de viviendas e inmuebles y la ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda. Así que bueno, está esta convocatoria para el día de hoy. También está instalado el Congreso de la Patria, que evaluará también la gestión del gobierno. El Congreso de la Patria sumará propuestas económicas, políticas y sociales para la Venezuela potencia. El Congreso de la Patria, que instaló su plenaria este miércoles en un acto realizado en el Poliedro de Caracas, concentrará su trabajo en las tres agendas de la Revolución Bolivariana: la económica, la política y la de las misiones sociales para impulsar la Venezuela potencia. En este sentido, el presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió planteamientos concretos de acción al Congreso de la Patria, con la crítica, la autocrítica y la capacidad de hacer propuestas que llenen de energía, realidad y compromiso las líneas de acción a tomar por el país, que buscan impulsar la producción nacional, convertir a Venezuela en una potencia, acabar con el rentismo petrolero y la guerra no convencional de la derecha. Maduro comentó que con la agenda económica bolivariana pide propuestas para superar el golpe de Estado económico y superar y construir a nuestro país en una construir nuestro país en una potencia económica, como por ejemplo que debe hacer un gobierno bolivariano ante un sector empresarial que se niega a colaborar y sigue afectando los procesos de producción y de paso una parte de la población que se presta al juego y con la intención de lucrarse y de robar, pues acelera todo este proceso destructivo iniciado y fomentado por el sector empresarial, ¿no? Bueno, en segundo lugar, dijo el presidente Maduro, que ustedes se incorporen como fuerzas sociales nacionales en sus estados y localidades a la agenda de las misiones sociales, que sean los protagonistas de la gran misión Hogares de la Patria, que se ha iniciado con una gran fuerza de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para que agarre aún más calle, más barrio. En la agenda política pidió organización de las fuerzas revolucionarias para ganar la paz, para neutralizar toda esta agresión interna y externa y para que el año 2016 sea un año de paz, de independencia frente a la agresión de Barack Obama y de la política externa. Maduro señaló que hay una arremetida contra todo el liderazgo de izquierda en América y que la derecha internacional en pleno siglo XXI sigue promoviendo golpes de Estado con intenciones claramente imperialistas. Así que bueno, esto es parte de lo que señaló el presidente Nicolás Maduro. Por otro lado, tenemos que ya Lilian Tintori, la ultraderecha venezolana, pues están activando los mecanismos internacionales para obligarnos a que Leopoldo López salga y este montón de delincuentes que han asesinado y torturado a venezolanos a lo largo desde 1999 hasta la fecha salgan libres. Y no solamente ellos, sino los que especulan y dan empleo, los de la estafa inmobiliaria, ¿verdad? Corruptos como Manuel Rosales, pero que toda esa, que todo ese zoológico amparado por la ultraderecha, pues salga a las calles y quede impune todo el daño que le han hecho al pueblo de Venezuela. Tenemos que se pronunció el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, ya se le dio la respuesta efectiva y por supuesto que los gringos tenían que abrir su bocota. Y el Washington Post sacó un editorial bastante amenazador con el fin de preparar la opinión pública estadounidense e internacional para una eventual intervención en nuestro país. Cuando hablan los gringos de intervención política, pensemos en Panamá, pensemos en El Chorrillo. Pensemos en Grenada, no nos caigamos a coba, que ellos no van a llegar aquí lanzando flores. Bueno, el diario estadounidense The Washington Post, esto es una nota, lo voy a leer de la agencia de noticias española EFE, que es bastante fascistoide. Bueno, dice, el diario estadounidense The Washington Post dedicó hoy un duro editorial al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, en el que aseguró que la situación en el país requiere de forma desesperada la intervención política por parte del resto de Estados americanos. En la pieza titulada Venezuela requiere desesperadamente, vaya, Venezuela al borde de un ataque de nervios, ¿no? Una intervención política, la mesa editorial del prestigioso diario de la capital de Estados Unidos apela a la Carta Democrática Interamericana aprobada por la Organización de Estados Americanos como mecanismo para proteger la democracia en la región. El editorial es muy duro con el régimen bolivariano, al cual acusa de haber llenado ilegalmente de simpatizantes el Tribunal Supremo de Justicia, en todo caso intervencionismo en nuestra política interna, me pregunto, y le responsabiliza directamente de que Venezuela se esté acercando a un colapso calamitoso en el que las tiendas faltan comidas y medicinas básicas. Ajá, ¿y por qué? Porque hay una masa de delincuentes llamada bachaqueros que arrasan con todo y que cuentan con la complicidad de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, que hay que decirlo, y con funcionarios públicos que trabajan en las redes de distribución del Estado. Por supuesto, la complicidad con los dueños de las cadenas de distribución privada. No es fácil. No es nada, o sea, el gobierno de Nicolás Maduro, este no lo tiene nada fácil. Bueno, el gobierno está a meses vista de entrar en el incumplimiento de pagos. ¿Se acuerda lo que hablábamos de ayer del bloqueo financiero? Que hemos pagado, pero nos están bloqueando, nos están negando créditos, también por estas campañitas, que no hay plata, que no hay plata, que no hay plata. Estamos bloqueados, señores, nos han convertido en la Cuba del siglo XXI. Recordemos que la Cuba de la segunda mitad del siglo XX era un país bloqueado, era un país vilipendiado, era un país calumniado y que lo ahogaron después de la caída del muro de Berlín. El ahogo económico fue tan fuerte que generó el fenómeno de los balseros. Tenemos aquí, en estos momentos, un bloqueo financiero, un bloqueo informativo, un bloqueo aéreo, una guerra económica tan fuerte que también está generando un éxodo considerable de jóvenes y matrimonios jóvenes buscando por lo menos vivir en paz en otras partes del planeta. Bueno, estos fenómenos son consecuencia de los ahogos imperiales. Pero bueno, dice el Washington Post, además califica la medida de gobierno de Maduro de reducir a 4 días la jornada laboral de los empleados públicos de sinsentido y le acusa de haber iniciado una guerra con la Asamblea Nacional de mayoría opositora pese al incremento del sufrimiento de los venezolanos. Caramba, tenemos el fenómeno del niño, hemos visto las imágenes del Guri, hay que ahorrar electricidad. La situación es crítica, pero bueno, eso no lo entiende Washington Post. Pero bueno, ellos lo que hicieron fue una zambumbia. Allí metieron la crisis energética, el problema energético de agua, lo mezclaron con la ley de amnistía, lo mezclaron. Ellos ahí hicieron una zambumbia con guerra económica, pero bueno, para justificar que vengan los gloriosos yanquis a liberarnos. Ja, ja, ja. Bueno, en líneas generales, esto es lo que plantea el editorial del Washington Post. Ahora, ¿por qué sale este editorial? ¿Por qué tanta desesperación? ¿Es porque se solidarizan de verdad con la casta Paloma Leopoldo López? No, sino que descubrieron en Venezuela la reserva de oro más grande sobre la faz de la Tierra, según la página web cibersurvenezuela.blogspot.com. No solamente tenemos las reservas de petróleo, de gas y petróleo probadas más grandes del mundo, sino que también tenemos la reserva de oro más grande sobre la faz de la Tierra. En la zona oriental del arco minero del país, ubicado en el estado Bolívar, en Venezuela, existen reservas probadas de oro de 4.300 toneladas en el campo de oro nada más, y con la firma del documento donde se inicia la certificación oficial, las proyecciones de los expertos dicen que Venezuela pudiera colocarse por encima de las 7.000 toneladas con la segunda reserva de oro del mundo, con altas posibilidades de sobrepasar las cifras proyectadas hasta colocarse como la reserva de oro más grande sobre la faz de la Tierra, con una superficie aproximada de 111.000 kilómetros cuadrados. Hoy por hoy, estos son los datos de mucha importancia, ya que suman la reserva de petróleo más grande del mundo, con más de 490 mil millones de barriles de petróleo, y la segunda reserva de gas más grande de la Tierra, estas dos también en el país suramericano, Venezuela. Ya podemos entender el Washington Post, ya podemos entender la guerra económica, ya podemos entender la actitud del país, ya podemos entender por qué están pidiendo a gritos la intervención o la aplicación de la Carta Interamericana. Somos un país muy apetecible para los intereses de las grandes transnacionales y de su operador político y militar, que es Estados Unidos de Norteamérica. Tengámoslo claro. Y lo más triste es que si dijéramos que la derecha venezolana estuviera conspirando para quedarse ella con los recursos, pero los recursos se quedan en casa, pero no, es para regalar nuestros recursos por cuatro lochas que no van a entrar en su país, sino que van a entrar a sus bolsillos. Y está bien, disfrutarán vidas de pachás, que ya la disfrutan. Seguirán disfrutando su vida de pachá, pero están entregando las riquezas del país. ¿Y en qué, qué pasaría si entregan esas riquezas del país al capital transnacional? Nos convertiremos en un país africano. En estos países de África, ricos en minerales, ricos en oro, en diamantes, no sé qué, que han sido depauperados y sometidos a 20.000 guerras mientras los saquean. Y después, bueno, nos montaremos, y cuando nos montemos en nuestras pateras, nos dejarán morir en medio del mar, como hacen con esas personas que salen de África despavoridas por la hambruna y por las guerras que estos países, que estas potencias, que estamos hablando de las transnacionales, estamos hablando de Estados Unidos, que estas transnacionales tienen el apetito sobre nosotros. En eso nos vamos a convertir. ¿Qué hizo la Revolución Bolivariana con nuestros recursos naturales, con la renta petrolera? Una distribución equitativa de la renta petrolera con toda la población, cosa que no le gustaba para nada a la derecha, pero no tanto porque no les tocara su tajadita, porque les tocó, sino porque los gringos le pagan más que la tajada que le corresponde por la Revolución Bolivariana. Entonces tenemos que con la renta petrolera en la Revolución Bolivariana se impulsaron las misiones y las grandes misiones, se siguen impulsando estos planes de vivienda. Recordemos las casitas de caldera, recordemos los containers y comparémoslos con los desarrollos habitacionales que se han venido construyendo a lo largo de la Revolución Bolivariana, la creación de las escuelas bolivarianas, la creación de los CDI, toda una serie de logros que quizás esta guerra económica que estamos viviendo haga que los olvidemos. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Seguir el plan de la patria? ¿Qué nos conviene como país? ¿O qué es lo mejor como país? ¿Seguir el plan de la patria? ¿Apoyar la activación de los motores económicos del presidente Nicolás Maduro? Porque la oferta de la derecha es realmente devastadora. ¿Cómo lo que está ocurriendo? ¿Cómo se está ensamblando todo esto? ¿Verdad? Como tenemos ya la mayor reserva de oro probada del mundo, el editorial del Washington Post, la solicitud de la activación de la Carta Democrática y múltiples intentos de fomentar aquí golpes de Estado y guerras civiles, tal como lo hacen a placer en África los representantes de las grandes transnacionales, que son, en definitiva, la mano invisible que gobierna al mundo. Así que esta es la situación que tenemos. Vamos a ver, el diario Últimas Noticias publica que no es fácil aplicar la Carta Democrática a los estados, ya que los solicitantes deben probar que el país quebrantó el orden democrático. Esto lo pudiéramos ir profundizando en la próxima media hora. Ahora son las 10:23 minutos y nos corresponde hacer una pausa. Así que nos vamos con, vamos, que estoy ahí cargando el teléfono. Nos vamos con Dame pa' matarla y el tema Venezuela. Te amamos, patria querida.

norteamericanos, acusado de alterar o quebrantar el orden democrático y los derechos de los ciudadanos de ese país. Desde hace días ha circulado un supuesto documento del Comando Sur que hace referencia a la aplicación de la Carta en Venezuela, tal como lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes, secretario general de la OEA, asegura el escrito firmado por el almirante Kurt Tied. La ex embajadora Milagros Betancourt en el portal analítica.com expresó que la aplicación de la carta pasa por varios procesos. Para que pueda ser activada la solicitud, debe ser hecha por otro de los estados que pertenece a la organización, distinto al acusado, o por el secretario general de la OEA. Bueno, ya Almagro está ganado para eso. Una vez activada y para poder aplicarse, debe pasar por el Consejo Permanente, compuesto por un representante de cada estado miembro, y es este el que acepta o no la aplicación de la misma. Luego se analiza la solicitud y se hace un estudio de la situación del país. Se crea una comisión que va hasta el país acusado a investigar lo que está pasando, con la finalidad de evidenciar de primera mano si el gobierno ha incurrido en violación de la Carta Democrática, alterando el proceso democrático. Esa comisión debe presentar un informe que puede traer como consecuencia la suspensión del Estado miembro del ejercicio de su derecho a la participación en la OEA. ¡Ay, sí! ¡Vámonos de esa broma! Cuba estuvo fuera de la OEA y le ha ido muy bien. Sí, de verdad, sape. Y de hecho, Cuba sigue fuera de la OEA. Vámonos de esa broma, de verdad. Para que ello se materialice, además del informe, se requiere el voto de los dos tercios de los estados que conforman la organización, que son 34 países. La aplicación de la Carta Democrática incluye la suspensión de todo tipo de cooperación económica, es decir, más bloqueo para ese país, y la suspensión de su participación en el ente. La ex embajadora aclara que esa comisión no podría venir a Venezuela sin el consentimiento del gobierno. Se puede considerar otro tipo de gestiones diplomáticas, y si todo eso fracasa, entonces el Consejo Permanente debe convocar una Asamblea General Extraordinaria de la OEA integrada por los cancilleres. Asegura que esa asamblea es la que puede aplicar la carta definitivamente. Bueno, así que bueno, no es tan sencillo. Pero de todos modos, de verdad, eso es una porquería de organización. Ese es el Ministerio de Colonia de los Yankees. Yo creo que nosotros voluntariamente deberíamos retirarnos de ese tinglado, de esa farsa. Bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también hay participación a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Bueno, el presidente Nicolás Maduro el día de ayer rechazó el editorial de The Washington Post que insta a una intervención política del país. Esto lo hizo durante el acto aniversario del sexto aniversario de la Milicia Nacional Bolivariana aquí en Caracas. Se pregunta el presidente Maduro, ¿qué razones tiene este imperio decadente e inmoral para que desde uno de los periódicos que siempre ha servido de vocero de golpes de Estado, de arremetida contra la dignidad y el derecho a la vida de nuestros pueblos, hoy llamen una intervención en Venezuela? Manifestó Maduro. Es buena fecha para que los venezolanos y venezolanas que amamos esta patria rechacemos con una sola voz, desde un solo corazón de amor profundo por Venezuela, todos los intentos de intervención y amenaza contra la paz, la democracia y el derecho a la vida del pueblo venezolano. Rechazo y repudio todas las amenazas que se hacen desde Washington contra Venezuela, enfatizó Maduro desde el Panteón Nacional. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Aló, buen día, Enza. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido, todos? Carlos Andrés, ¿qué tal? Bien. Observando y conversando un poco sobre el documento que salió, que ya hace un buen rato también se venía conversando y se tiene conversando hace unos años, cuando el compañero presidente Hugo Chávez andaba por estos caminos, porque recordemos que anda en otro camino también dando fe y esperanza para los sueños latinoamericanos de liberación, ¿no? Uh-huh. Y me preocupa, Enza, me preocupa el grado de sadismo político-mediático de este clan que tiene como responsabilidad política nacional en bochinchar. Sí, señor. No, pero tiene sentido su bochinche para control de caos. Viene un poco ligado a la situación de Ucrania que se viene denunciando desde el año antepasado, hace varios años. Tiene también una liga con Zelaya, tiene una liga con Aristín, tiene una liga con Lugo, ¿ok? Que es lo que está sucediendo ahorita con la compañera Vilma Rosé y con la compañera Cristina. Y no, ¿okay? Y le andan cayendo también, ya andan acusando de violador de los derechos humanos al gobierno ecuatoriano también. Sí, sí, exactamente, para allá iba Enza. Entonces, el sadismo... que es otra expresión, vamos a decir, radical y ultraderechosa, tirando a Ku Klux Klan, vamos a decirle uh-huh. Ku Klux Klan postmoderno, ¿ok? Y ellos no recuerdan a Chorrillo. Sí, sí, señor. Ellos no recuerdan, a ellos vamos a tener que pasarle aquí frente a la Asamblea Nacional, aquel que me escuche la propuesta, eso sí, es en vanguardismo, porque a ellos hay que darle más duro. Y poder, no, la propuesta la voy a echar en la calle y luego te informaré. Ah, ok, chévere, okay. Carlos. Pero es una propuesta colectiva, ojo, no así soy es. Erudito y no soy intelectual, porque todo nuestro conocimiento es gracias a esa vivencia cotidiana con las demás personas. Pero en Chorrillo, Enza, uh-huh. si mal no me equivoco, y cualquiera que después llame al yo colgar, que me corrija, lo utilizaron, recuerdo yo tenía un documental bien minucioso. Habían carros cortados que no se sabían cómo habían cortado los carros, gente. Uh-huh. Es decir, prácticas de tecnologías de guerra de rayos láser. Sí, señor. ¿Sabías eso, Enza? No. Sabía lo de los carros, pero tecnologías de guerra de rayos láser, no. Los carajos, tú sabes que ellos inventan cualquier cosa, entonces la colocan uh-huh. en cualquier territorio para decir si sirve o no sirve su arma. ¿Ok? Entonces, esta Asamblea Nacional... Y aprovecho para hacerle un llamado a los compañeros, a los 54. Uh-huh. Hermano, no caigan en el Jimmy Direte. Hay que profundizar la política, y dice Simón Rodríguez, y el comandante Chávez, y el Che. Nosotros nos debemos de educar y debatir con nivel alto. Uh-huh. No podemos jugarle ese juego a esa derecha, porque el responsable político, económico y financiero es Mendoza, y cada quien tiene una responsabilidad, a la cual, vuelvo atrás, se ata a ese documento que ya se venía denunciando hace un buen rato. Lo que pasa es que también, Enza, a veces, como dicen los viejos, los golpes enseñan a las personas. ¿Ves? Si ayer el compañero Chávez confió, y el Che siempre dijo y siempre dice, en el imperio no puedes confiarse en un tantito así. Uh-huh. Y si la historia, la vamos a aprender de la historia, un error del compañero Chávez fue haberse confiado cuando el golpe, haber amnistiado a estos uh-huh. carajos. Y luego le dieron un golpe petrolero, ¿cierto? Sí, donde señor. Hubo muerto. Le dieron la patada a la mesa de negociación de acuerdos, hagan el paro sabotaje petrolero. Entonces, Enza, eso lo tenemos que tener muy, muy, muy visto por todos los medios, la Radio Bemba, los medios X, por cualquier lado. Y lo otro, que hay un pueblo que también amerita ser escuchado, Enzo. Uh-huh. Sí, señor. ¿No? Ser escuchado. Y aprovecho la oportunidad a todos los compañeros y panas, como son panas tuyos también, Enzo, a los compañeros de Ávila TV. Uh-huh. Porque triste y lamentablemente, como se lo dije ayer en una entrevista, no por el hecho de estar aquí puedo tapar el sol con un dedo, ¿ves? Ávila amerita, no por decretos, sino por procesos, que también dicta la Constitución y dictan nuestras leyes políticas populares, muy bien acentuadas por el compañero Chávez y el compañero Maduro. Amerita una reestructuración política de su directiva. Es su directiva. Triste y lamentablemente, Enza, cuando tú lo prendes, ves es comiquita. Yo le dije ayer que eso parece como que si todos los días hay un golpe, aunque todos los días tenemos golpe, pero parece ese entonces RCTV, Ávila TV. Todos los días comiquita, Enza, cuando tenemos cosas importantes. ¿Ves? Yo no niego las comiquitas, pero hay que saber también qué tipo de comiquitas te comes, a qué horario, etcétera, etcétera. Pero, Enza, no puede ser que un canal que fue construido por muchos compañeros desde la política popular y alternativa popular, lamentablemente y tristemente decayó, nosotros pensando que la lucha que tuvimos con la directiva anterior iba a ser eficiente en cuanto a su cambio de punto de vista político, porque aquí no hay nada personal y yo no estoy pidiendo cargo, ojo con eso, sino que la señal es popular, la señal es de todo, y la política es de todo, y hay que construir todo. Entonces, es un llamado a buscar entonces todos en conjunto una reestructuración política, social y sobre todo en un ámbito de la comunicación que es importante y de la difusión, porque recordemos que en la historia el golpe fue mediático, sí. Y hoy la guerra mediática es bien acentuada, es bien importante para nosotros. Entonces, con todo esto, creo, Enza, que ni la misma derecha, esta conservadora, reformista, esa conciliadora, que es cero conciliación y cero burocracia. Ellos creen que no va a pasar como Chorrillo. Ellos no creen que van a pasar como República Dominicana, sí. Como El Salvador, como Nicaragua. No. No conocen la historia, son ingenuos. No conocen, pero hay que hacérsela conocer, pero adentro, porque ni siquiera. Uh-huh. Y le hago el llamado a los 54. Dennos un derecho de palabra allá adentro, pues. Claro. Y apoyamos entonces nuestra política, etcétera. Pero bueno, son alternativas que comienzan a crearse, pero en acentuación, el Comando Sur tiene una consigna de su nuevo comandante. No me importan los medios, lo que me importa es con quién me voy a aliar. Y eso es nada más y nada menos que la ultranza entre Nazi, Mussolini, Pinochet, Duvalier y cualquier otra cosa que se le parezca, en este caso Mendoza o Ramos Ayú. Bueno, compañeros, con una reflexión, hay una propuestas a la calle que luego se le van a decir, compañera Enza. Uh-huh. Gracias por haberme escuchado. Assalamu alaikum. Viva Chávez, viva Cristo. Vivamos todos por la vida y por nuestros nietos. Por nuestros nietos y nuestros hijos, compañeros. A vivir. Gracias, Enza. Bueno, un abrazo grande, Carlos Andrés. Excelente reflexión y excelente propuesta. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? ¿Con quién hablo? Buenos días, Richard Blanco. Hola, Richard, ¿qué tal? Chévere, Enza, ¿cómo te va? Mira, Enza, te llamo por lo siguiente. ¿Qué ha pasado con la cuestión de los buhoneros? Ahorita vengo de pasé por Petare y al agarrar hacia lo que es la vía Mascaracuay, no sé si conoces los buhoneros que tienen ya kiosco ahí, lo que están frente al Centro Comercial Express. No. Ese que está aquí en Mascaracuay, bueno, en Mascaracuay, en la recta antes de llegar al cementerio. Ok. Correcto, bueno. Los buhoneros en Petare tienen cualquier cantidad de productos, indistintamente de que estén haciendo no operativo. Ellos igualmente están vendiendo. En los de ahí de Mascaracuay, los que están frente al Centro Comercial del Express, ahorita me paré porque hay agua, pero tenía tiempo que no veía agua en cantidad. Cuando le pregunto, el paquetico de 2 de 5 litros, 2.500. Le pregunté porque yo dije, oye, mira, hay agua aquí, déjame preguntar. 2.500 el paquete de 2 y 2.800 el litro de 12. Mm. O sea, si las autoridades supuestamente estaban trabajando en función a eliminar lo que es la parte del precio, o sea, la sobrefacturación, lo que están haciendo los grandes capitales hoy en día, ¿qué ha pasado con eso? ¿Cuándo van a atacar eso? Porque aquí lo tienen, tú pasas por ahí, ves, más de, entre todos los puestos deben de tener más de 1.000 bultos de agua a esos costos. Sí, qué barbaridad. Entonces, okay. Yo diría que un poquitico más de lo que es el comandante, más eficiencia. Sí, señor, totalmente de acuerdo contigo. Es más, ahora bueno. Que, un abrazo grande, Richard. Ahora que estás sacando a colación esto, hace poco fui al Cementerio del Este. Tenía años que no iba. Y cuando pasé por ahí yo me quedé loca que en estos puestecitos, ¿no?, que están antes de llegar al cementerio, antes cerca de del parque de las Cuevas del Indio, donde usualmente te vendían flores, donde están las floristerías y todo esto. Resulta que eso es un centro bachaquero impresionante, te tienen de todo. Es una especie de mini sucursal de la calle de los bachaqueros de Catia o de Petare. Te tienen de todo. Te tienen harina de maíz, te tienen agua, muchísima agua. Es que me acordé por la llamada de Richard, ¿no? Te tienen papel, toalé, aceite, lo que tú quieras, lo consigues allí. Por supuesto que pasamos de largo, no nos queremos imaginar los precios. Pero bueno, ese es otro de los puntos donde deberían caerle, ¿no?, a los bachaqueros de la vía hacia el Cementerio del Este. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Ángel López por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: estimados ventaneros, les comento que yo escucho por internet la emisora y con ello los programas A Quien No Le Va a Gustar y La Ventana. Y no sé si es por la alta audiencia, pero cuando empieza La Ventana, el sonido de la radio deja de escucharse en la gran mayoría de las veces. De hecho, en estos momentos no tengo señal. No es la internet porque sigo teniendo el servicio, pero Radio Alba Ciudad 96.3 sale del aire. Pregúntele a sus técnicos a ver qué sería. Bueno, vamos a investigar de qué se trata, ¿no? Bueno, nos escribe Juan Guirola, un montón de tweets, los voy a leer corrido. Nos dice lo siguiente, esto es por el, nos dice: exagerado cobro de pasajes desde el centro de Baruta a la urbanización Manzanares, según Gaceta Municipal aprobada por la alcaldía. Sunde, el casco de Baruta se ha convertido en el paraíso de los especuladores alimentando a los criminales bachaqueros. Los criminales bachaqueros hacen sus negocios a pleno día en la Plaza Bolívar de Baruta, al lado de la sede de la alcaldía. Sunde, OLP, SENIAT, tienen un paraíso de delitos en pleno centro de Baruta y sus alrededores. Maricori prohíbe a los criminales bachaqueros negociar con chicharrón con pelos. Serán detenidos sin ley de amnistía. Ojo. También dice: Maricori prohíbe a los criminales. Esto ya lo leímos, ¿no? Dice Juan Martorano: La Ventana, últimas noticias de Venezuela, golpe de Estado vacío de poder. Es la tercer trabajo de nuestro buen amigo Juan Martorano. Un beso grande para ti, querido Juan. Mira, lo que andábamos hablando a propósito de la reflexión de Carlos Andrés Pérez, hoy en Noticias 24 publica que Ecuador rechazó informes sobre derechos humanos realizados por Estados Unidos. El gobierno ecuatoriano rechazó hoy lo que llamó críticas unilaterales infundadas sobre el país andino en referencia a los datos sobre esta nación que constan en el informe anual sobre derechos humanos publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La Cancillería de Ecuador expresó su seria preocupación por la elaboración de lo que considera son informes unilaterales y sesgados que buscan afectar injustamente la imagen internacional del país. Entonces, bueno, fíjense ustedes, este plan Cóndor que viene denunciando el presidente Nicolás Maduro para todos estos planes para desestabilizar y derrocar los gobiernos progresistas de América Latina. Fíjense ustedes qué tan fuerte era la figura del comandante Chávez, que no se atrevían a tanto, ¿no? Qué falta hace el comandante Chávez en la región, pero aquí estamos su pueblo, aquí estamos sus hijos, así que vamos a seguir para adelante. Otra de las cosas que hay que mencionar, que denunció ayer el ministro para el Interior, habló del desmantelamiento de una banda de paramilitares y el presidente Nicolás Maduro anunció o adelantó que se develó un plan para asesinarlo. Esto no es casual, señores. Acuérdense aquel titular que publicó La Tercera de Chile después del juego de la Vinotinto, diciendo que la Vinotinto había abandonado Chile por muerte de Maduro. Fíjense ustedes, ahí está, todo engrana, todo encaja. Sobre este plan de magnicidio, el presidente Nicolás Maduro señaló que en las próximas horas revelarán pruebas del plan de magnicidio que sería ejecutado por paramilitares. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó este miércoles que en las próximas horas serán reveladas las pruebas sobre un plan de magnicidio que sería ejecutado por grupos paramilitares asentados en el estado Miranda. En las próximas horas vamos a mostrar pruebas de los campamentos paramilitares que se descubrieron en el estado Miranda, con planes para asesinarme, adelantó el jefe de Estado durante el Congreso de la Patria realizado en el Poliedro de Caracas. Como se los dije hace un rato, este miércoles el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó vía Twitter que la Operación Liberación del Pueblo detectó en el municipio Páez y Andrés Bello del estado Miranda campamentos improvisados de estructura paramilitar y ahora andan en la búsqueda de campamentos similares en el estado Carabobo. Son las 10:52 minutos y este es un tema que le dedicamos a los gringos, que bastante, los gringos y sus operadores mediáticos que se han dedicado a difamarnos, a vilipendiarnos, a inventar cualquier cantidad de cosas. Mire, señores, ante las amenazas hacemos como el digno pueblo cubano, nos reímos. Como lo dice Carlos Puebla en el tema Mira Yankee, cómo nos reímos. Yo sé que te está doliendo lo que nosotros ganamos, por eso es que si triunfamos, tú estás rabiando y sufriendo. De todo lo que tú piensas y dices,

ganas no le alcanzan y se le quiebra la voz. Y no es mucho lo que pide, solo un paso es el principio, una mano que le ayude a trabajar. Como es poco lo que tiene, su palabra es lo que vale, su palabra es la de todas las demás. Cinco minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Marta Gómez, La Esperanza Canta, bonito tema. Y recordamos que siguen abiertas las vías de participación, los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya que estamos hablando de La Esperanza, la misión Barrio Adentro será relanzada este sábado para llegar al 100% del territorio nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la ampliación en todo el país de la Gran Misión Barrio Adentro, la cual se reactivará al 100% este sábado con la participación de médicos venezolanos, la Brigada Médica Cubana y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. El jefe de Estado hizo el anuncio durante la primera plenaria de delegados y delegadas del Congreso de la Patria realizado en el Poliedro de Caracas este miércoles. Vamos a activar la ampliación de Barrio Adentro de la atención de medicina que cubre el 70% de las comunidades. Vamos al plan Barrio Adentro 100%, vamos a cubrir todo el país, todas las comunidades, enfatizó el mandatario nacional citado por el Correo del Orinoco. Asimismo, solicitó propuestas desde las bases para mejorar y renovar los planes de la agenda de las misiones sociales. Por otro lado, ayer su programa con el Mazo Dando, que nos reímos mucho viendo a María Corina ejerciendo su derecho a réplica por un video muy divertido que había sacado la semana pasada Diosdado Cabello, donde aparecía María Corina haciendo chicharrón, entre otras cosas, ¿no? Porque estaba ahí manejando una bicicleta que también era así como que de raspadero, cantando la potra Zaina. Estaba emocionadísima intentando aprender a manejar una moto de estas de cuatro ruedas. Bueno, no sé qué. Entonces se veía ella, pues tú sabes, muy, muy populachera, jurungando una paila con algo que se presume que era chicharrón. Entonces, bueno, Diosdado lo tomó a Oda y ella se ofendió, entonces ejerció su derecho a réplica y le dijo: ay, te voy a decir algo, Diosdado, me encanta el chicharrón y con pelos. Sí, María Corina, donde hay pelos hay felicidad, dicen por ahí, ¿no? Pero bueno, María Corina, chica, estás vieja para andar pisando, para andar cayendo en esas bromas, ¿no? Pero bueno, aparte de lo jocoso de con el Mazo Dando, el diputado Diosdado Cabello dijo algo muy serio, y es algo que lo venimos alertando desde aquí a la ventana, y la mayoría de nosotros ya, cuando, mira, estamos picados de culebra y cuando vemos bejuco salta, y si hay algo que tiene la derecha es que no ha cambiado los métodos, ellos siguen igualito, ellos repiten, son como el coyote del correcaminos, que ellos repiten las estrategias y siempre les fallan. Bueno, la derecha venezolana prevé activar nuevo plan violento denominado la Quinta vía. El diputado por el Bloque de la Patria a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, alertó la noche de este miércoles que la derecha venezolana planteó una nueva estrategia violenta denominada la Quinta Vía, con el objetivo de intentar derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro. Explicó que la propuesta fue presentada por el diputado de Voluntad Popular, que es raro, Freddy Guevara, María Machado y Richard Blanco, por instrucciones de Antonio Ledesma, de acuerdo a la información suministrada por un patriota cooperante. Oye, pero es que siempre es el mismo cuarteto. Los deberíamos llamar, no sé, el grupo Menudo, la Fórmula Quinta, qué sé yo, ¿no? Durante su programa con el mazo dando, indicó que en una reunión efectuada el martes 12 de abril, donde asistió David Smolansky en la urbanización La Lagunita de Latillo, se explicó que la Quinta Vía consistiría en convocar una gran manifestación nacional con el apoyo del movimiento estudiantil, tipo 11 de abril, en todas las capitales de los estados, municipios y de la Gran Caracas, con la finalidad de solicitar la salida del presidente Maduro. Cabello señaló que, según la información que le ha sido suministrada, el diputado Guevara regresó el lunes 11 de abril procedente de la ciudad de Miami, luego de viajar por Nueva York, Washington, Madrid y Panamá por más de 20 días. ¡Llegó la plata! Llegó la plata para pagar las guarimbas, las pancartas, las vallas y la publicidad del Ester Toledo que tiene actualmente en Venevisión. Denunció que en la ciudad de Panamá recogió los dólares de las ONG y cobró los cheques en el Citibank de Panamá, pero también fue visto en esa misma ciudad caminando por la calle 54 de Marbella, cercana a las oficinas de la firma Mossack Fonseca & Company. Se veía muy preocupado y sudoroso. ¿Será por las empresas registradas por Carlos Vecchio? Según el patriota cooperante, apenas llegó a Venezuela, guardó el dinero y convocó una movilización para el martes 19 de abril en contra de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia por declarar la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Nosotros se los dijimos que la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, o la supuesta, la inconstitucionalidad de la ley de amnistía sería el detonante para que ellos activaran una marcha tipo 11 de abril. Ahí está. ¿Lo lograrán? ¿Podrán? No sé. ¿Tenemos llamada? No lo creo, la verdad. Apostamos a que no, claro que no. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Muy buenos días. Sí. Se comunica Silvia Costa desde Catia, la comarca de Catia. Hola, Silvia. ¿Cómo estás, amiga? Bien, en líneas generales, porque uno no deja de sentir una gran molestia de ver que, a pesar de todos los esfuerzos que hace nuestro presidente Nicolás Maduro, 3 años hoy en batalla, luego de, bueno, desde antes de su elección, por el 50+1 de la población venezolana, sigue habiendo tanta ignorancia a nivel del pueblo común, a nivel de sectores populares, y estos días me dijeron que yo tenía una visión apocalíptica, pero los que trabajamos en educación tenemos de alguna manera como un sondeo desde nuestros estudiantes, nuestros padres, madres, representantes, desde el personal que labora en los espacios educativos, que a pesar de todas las cosas que se están haciendo para combatir el asedio económico, la gente sigue diciendo que es culpa de Maduro, pues. Y bueno, a propósito de lo que están hablando hoy, el tema de la abierta injerencia ya del imperio, de esa nefasta nación que es Estados Unidos, y de verdad que yo ahí meto pueblo, ahí a todo el mundo, porque la ignorancia de ellos es lo que de alguna manera sostiene también la acción militar, cuando le dice que ellos aceptan pues que van a su gobierno y sus militares van a salvar el mundo de una falsa democracia que es la que le han vendido a los pueblos del mundo, ¿no? Obviamente los pueblos en resistencia se mantienen, pero sí hay algo que nosotros debemos tener muy en cuenta y que es una gran preocupación a la hora de la defensa de la patria, que es el profundo estado de alienación basado en la ignorancia y en el desconocimiento de nuestro verdadero proceso histórico, porque la educación, y es triste decirlo, siempre ha sido un arma para el dominio, a pesar de la educación liberadora que se instala desde la Constitución de la República Bolivariana, en la práctica sigue siendo una educación de derecha. Cuando yo sigo manejando conceptos, temas que se responden es a la historia que me implantaron desde la colonia y que luego se instala con el modelo de educación neoliberal de manera definitiva en los años 90. Por ejemplo, y vaya un llamado de atención para acá mismo, para la propia emisora Alba Ciudad, la cual escucho consuetudinariamente, que es una excelente emisora, unos excelentes programas. Pero acabo de escuchar un micro que habla del panamericanismo que se está conmemorando ahorita. Fíjate tú que esa es una de las fechas equivocadas que se ha instalado en el espacio escolar, porque se maneja el panamericanismo como que si fue promovido por Bolívar. Y resulta que eso es falso, porque Bolívar instaló fue el interamericanismo, igual que Miranda, la integración, la visión de integralidad de la Confederación de Naciones Americanas. Más bien el panamericanismo fue el saboteo que le hicieron los gringos al Congreso Anfitriónico de Panamá en 1826, y que al morir Bolívar y darle con todo al a la visión bolivariana o a la propuesta gran colombiana, se instala es un modelo de visión de panamericanismo, pero desde la hegemonía de lo que fue la doctrina Monroe. Entonces es un gran error y una gran confusión si se celebra el panamericanismo, pero impuesto desde esa falsedad que es la OEA y la misma ONU, que no es otra cosa de ver, como dice por allí uno de los grandes poetas de América, Galeano, los estados de la colonia, ¿no? Y creo que lo sostienen todos los presidentes progresistas de nuestra América. Pero el panamericanismo es una fecha que debemos revisarla, no para celebrarla, porque esa no es ninguna unión de las naciones americanas. Esa fue la visión instalada luego de la Segunda Guerra Mundial, donde se consolida el dominio geocolonial de los Estados Unidos, tanto en América como su influencia en los países de Europa. Es ese cáncer que nos ha ido penetrando, haciéndonos creer de que eso es la unión de las naciones, y resulta que desde esa visión del panamericanismo lo que hay es la gran desunión, porque lo que se ve es el interés del norte y no el interés de las luchas de los pueblos ancestrales, de las luchas políticas progresistas o socialistas de América. Entonces, ¿qué debemos nosotros celebrar aquí y recordar? Las luchas y los logros que se han hecho desde la visión interamericana. Eso que el presidente Chávez consagró en la propuesta de UNASUR y en la propuesta de la CELAC. Eso es lo que debemos consolidar y revisar. El panamericanismo más bien es la hegemonía y la visión de patio trasero de los Estados Unidos en América, y nos lo siguen metiendo en educación como una fecha de integración. Por la ignorancia nos dominarán más que por las armas, y esa ha sido la gran estrategia del norte, porque nuestros jóvenes y nuestros no tan jóvenes siguen teniendo cada día hoy más, tienen ese síndrome Mickey Mouse, eso así le doy yo el nombre, a esa visión de soñar que aquí se instale es la vida y la sociedad estadounidense, y por eso aplaude una mujer humilde de aquí de Katia, que pase el trabajo hereje, pero dice que para salir de esto y acabar con la cola que vengan los gringos y nos invadan. Y no es una visión apocalíptica, eso es una realidad que tenemos en la calle, porque el bombardeo que hemos tenido por esos medios de comunicación, toda la basura que nos llega por los canales de cable, quien ve CSI Miami, todas esas series que van por USA y esos canales como TNT, es una constante penetración de decir que ellos son los salvadores del mundo y que nosotros somos los malucos de la película, porque somos los narcotraficantes, porque somos los terroristas, y en nuestros jóvenes esta es esa visión. En nuestros profesionales esta es esa visión. O sea, yo sí creo que nosotros debemos seguir, insisto, que debemos tener una política comunicacional más audaz, más crítica, centrada en nuestras identidades culturales, porque nuestros canales del Estado, TV, que se convirtió en una copia de Sábado Sensacional y de Venevisión, y que me perdone el camarada Winston, pero con aquello de que para que le guste a la gente, yo sigo copiando los patrones de la dominación y no una verdadera política que me lleve a la liberación mental desde la identidad. La visión de soberanía no está clara ni siquiera en muchos profesionales que trabajan en la administración pública y que no tienen conciencia de eso, de lo que es el concepto de patria. Y si yo no tengo el concepto de patria, mucho menos voy a entender el concepto soberano de su defensa. Entonces, gran angustia porque ese es el gran, la gran piedra de tanca que tenemos para que a la hora de salir a defender esto, más allá de mi amor por el chavismo, eso, yo entienda a quién me estoy enfrentando. Me estoy enfrentando a la guerra psicológica, a la guerra cultural que ya me ha dominado y por la cual nos van a manejar a la hora de una confrontación abierta militar. Bueno, y a veces yo pienso que ojalá me equivoque, pero eso es lo que uno percibe en la calle, eso es lo que uno percibe en los espacios educativos. Y de verdad la política comunicacional sigue siendo tímida en afianzar por qué yo tengo que defender este suelo sagrado que se llama Venezuela. Más allá de lo que me dan, de la vivienda, de la canaimita, del mercado, porque la gente piensa en lo... No, hay que defender esto porque voy a perder esto. No, yo tengo que defender esto porque si no tengo tierra, no tengo patria libre, yo nunca voy a poder ser feliz ni vivir en paz. Entonces, eso es lo que tenemos que manejar más allá de los beneficios del Estado. Y ojo con el manejo de la historia, debemos ser bien acuciosos en qué llevamos, porque esa ha sido la gran trampa del imperio, de todos los imperios, del español, del inglés, de toditos los que han pasado por aquí, de manejarnos una falsa historia para que nosotros nos identifiquemos con ellos y no con lo que históricamente hemos batallado y seguimos batallando aquí en América. Bueno, muchas gracias y éxitos de nuevo en su programa. Bueno, un abrazo muy grande, querida Silvia. Tremenda participación, de verdad que no tiene desperdicio. De verdad, un aplauso para ti. Concuerdo con todo lo que estabas hablando. Pienso que más apocalíptico era hace 16 años, cuando vino el comandante Chávez, cuando el comandante Chávez asumió las riendas del país, ¿no? Y nace, ¿no? Y se empieza a extender la revolución bolivariana. Muchas personas que no tenían ni idea del concepto de patria, muchas personas que no conocían historia, la están conociendo. Yo pienso que hace 16, 20 años la cosa era mucho más grave, ¿no? Entonces, no creas. Antes los niños se disfrazaban del zorro y de Superman en carnavales. Ahora vemos niños disfrazados de nuestros héroes, y no solamente héroes venezolanos, héroes heroínas venezolanos, sino también latinoamericanos. Por ejemplo, a mí me encantó ver el carnaval pasado una hermosa niña disfrazada de Frida Kahlo en vez de estar disfrazada de la Mujer Maravilla. Yo pienso que sí se ha avanzado y a nuestra juventud. Lo que pasa es que hemos criado en la juventud, ¿no?, de estos 16 años, es una juventud que se ha levantado en un país a punta de realazo, donde todo se les puso en bandeja de plata, donde ahí sí concuerdo contigo, con el cuento de que, bueno, tenemos plata, vamos a tener cable, entonces son los chicos MTV, Cartoon Network y Nickelodeon, entonces sí, y les ha penetrado esa falta de valores que tienen muchos canales que de cable. Por ejemplo, hay unas comiquitas que se llaman Los Padrinos Mágicos, que te colocan que en la escuela mandaban a Timmy a leer, y ¡ay, qué fastidio! ¡Leer es horrible! Y no sé qué. Entonces colocan el estudio y la lectura como algo espantoso, como algo de nerds, y eso es lo que proclama la cultura gringa para los niños y para los jóvenes. El que estudia es un nerd, el que estudia nadie lo quiere, leer es aburrido, ir a la escuela es aburrido. Bueno, esas son las cosas para tener jóvenes acríticos y alienados. Entonces tenemos que, si han habido de repente desde nuestros medios esfuerzos tímidos, por otro lado, una situación de bonanza económica que ha generado toda una juventud o una gran parte de la juventud bastante acrítica, porque bueno, es la generación del teléfono inteligente, de las tabletas, de la internet, del cable, y bueno, y a través de las nuevas tecnologías, pues el mensaje de la derecha, el mensaje alienante de la derecha les ha llegado. Pero bueno, eso no son todos los jóvenes, porque vemos también niños de escuela, y los hemos visto por televisión, niños de escuelas, niños de liceo, con unos discursos 10.000 veces superiores a los discursos de nuestros flamantes diputados de oposición en la Asamblea Nacional. Entonces, no, concuerdo con lo que dices, pero mi visión no es tan apocalíptica como la tuya. Tenemos otra llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, en San Gris. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? ¿Cómo está? Bien. Mira, parte de lo que dijo la señora, muy bien. Acá las personas no, mira, esa, ahora es cuando nos falta mucha ignorancia. Y uno escucha las colas, porque parece que no tienen tiempo de más nada sino de hacer cola, cola, cola, pero no te colocan cuando llegan a su casa la información debida. porque en la noche sobre algunos programas muy buenos, pero sin libreto, esas intervenciones, esos muchachos, yo no digo, es buena la programación, pero prefiero irse para esos canales de DirecTV, ajá, y si hay una cadena, se dan para DirecTV, no le paran a nada de las informaciones que son bastante importantes. Por otra parte, el canal, tengo entendido que el canal, el TV se dejó para diversión, más que todo, más que de información, porque tenemos suficiente, tenemos Vive, tenemos suficiente de información, que entonces uno tiene que hacer libre elección, no hacer libre elección. Pero yo por lo menos, por ejemplo, yo escucho, veo mucho venezolana de televisión, a veces Vive, me paso para Vive, pero por lo general y Telesur, que son las que domino más. Por ejemplo, ayer estuve viendo el programa al mediodía Telesur cuando habló la Kirchner, pero que aquello se votó. Es un ejemplo para nosotros, muy bueno. No sé si le llegaste a ver a Cristina Kirchner. No. ¿No le llegaste a ver? Que no. Maravilloso, mira, esa mujer se defendió, dijo, bueno, cómo la aclamaban, esa, cómo le decían que volviera. Claro, ya no puede volver, ya la llamaron, fue para juicio. Ya la llamaron, pero se llenó, no era la plaza esta rosada, porque acuérdate que ya no es presidente, pero yo no sé qué lugar era, cuál la banderaron, cómo la gritaban, Cristina vuelve, porque han echado hacia atrás, todo eso se ha perdido, todo lo que ellos hicieron, los Kirchner, en 12 años, todo eso se ha perdido y la gente han votado mucho. Ellos dieron un discurso precioso, 2 horas duró y habló sobre lo que querían hacer con toda la América, con todos los países, Venezuela, Brasil, o sea, tratar de disolver esto totalmente. Muy buena la intervención, cómo la gente la aclamaba, cómo ya digo que se amaran, que no, que fueran, que dieran mucho amor, que no se pusieran a buscar por qué votaste tú, porque no, sino que buscaran un frente, y así se debería hacer aquí, buscar un frente nuevo, dice ya, busca un frente nuevo para que puedan salir de este grado de angustia, cómo han votado personas en su trabajo, cómo se ha venido la economía de Argentina al suelo con este, bueno, no digo que era loco, pero fue un loco, ajá, prácticamente, pero que hay que formar un frente nuevo, digo, con mucho amor, que no se odien, así como habla el presidente Nicolás, amor, amor, amor, paz, paz, así, de esa misma forma habló ella, y al fino, lo que me hace falta es mucha paz. Tú no ves las colas, mira ese, aquello dolor, cómo hablan de estupidez. Y Maduro, y este hombre se tiene que ir, y Maduro, pero es que la ignorancia, yo digo, qué ignorancia tan fuerte, no entienden todavía, Ensa, que es una guerra económica, no entienden, entienden que nos hacen la vida cuadrito. Yo fui a Plaza Venezuela y lo que conseguí fue 2 panelitas de jabón, yo no encontré nada de comida, ni siquiera un paquetico de arena pan, cuando me tocaba, imagínate tú. Pero ahí uno va resistiendo y tratando, busca por aquí, busca por allá. Pero cuando tú estás en las colas, tú te quedas abismada, aquí, sobre todo en la vida del cementerio. Esto es terrible, como hablan que se vaya Maduro. Ellos piensan, lo que dijo la señora, que si se va el presidente aquí y si llegan los gringos... Sí son ingenuos, de verdad. Ajá, con una invasión vamos a vivir mejor. Que no tienen ni idea. Deberíamos pasar en cadena nacional el video de la masacre del Chorrillo. Para que vean cómo llegan los gringos a los países. Eso, Ensa. Pero sí se puede hacer. Usted está en los medios, mi amor. Ustedes pueden hacerlo. Traten de hacerlo en cualquier momento. Para que vean cómo es la cosa. Para que agarren ejemplo. En cadena. Van a tener que verlo. En cadena, pero lo van a tener que ver. Porque eso es bueno con ejemplo. Muy bueno con ejemplo. ¿Ves? Eso es. Pero lo que dijo la señora es verdad. Nos falta mucho. Mucha educación. Mucha. Muchas gracias, un besote. Un beso grande, querida Ingrid, pa'lante. 11:27 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con un tema de los 80, del pop de los 80. Me trae recuerdos de cuando estaba en bachillerato, caracha, mis tiempos de pavita. Alphaville, Forever Young, por siempre joven. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not?

Atrévete a mirar más allá. Cierra los ojos y con suavidad deja descansar tu cabeza hacia atrás. Deja que el sueño sea dueño de ti. Cuando la noche con lentitud cuidadosamente apague la luz, deja que el viento te traiga. Y si en sueños pudiera volar, yo llegaría hasta ti para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir. Y siento la aurora a veces tocar cuidadosamente mi puerta y pasar, y sin hablar me lleva hasta ti. No encuentro palabras que puedan decir lo maravilloso que es poder sentir el calor de un hogar que refugias en ti. Y si en sueños pudiera volar, yo llegaría hasta ti para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir. Ríe sin la alegría que te robé, llora por la tristeza que te entregué, vive con la nostalgia que te dejé, guárdame tu promesa, que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí. Sueños pudiera volar, yo llegaría hasta ti para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir. Ríe sin la alegría que te robé, vive con la nostalgia que te dejé, llora por la tristeza que te entregué, guárdame tu promesa, que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí, que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí. Once treinta y siete minutos, qué cosa tan linda, un bálsamo para el oído. Bueno, nos fuimos a la pausa con un tema de los 80 y regresamos con otro tema de los 80. Frank Quintero, Canción para ti, todo un clásico de la música pop venezolana. Y estamos ya en los últimos minutos, el último segmento del programa. Y bueno, les tenemos como información que la Sunde decomisó 30 toneladas de arroz que pretendían ser vendidas con sobreprecio. Pretendían ser vendidas con sobreprecio a las cadenas de distribución. La Superintendencia Nacional de Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Sunde, decomisó este miércoles a la empresa Prosemillas, compañía anónima, unas 30 toneladas de arroz blanco que pretendían ser vendidas con sobreprecio a las cadenas de distribución. La empresa, localizada en Miranda, especulaba con el precio de este alimento alegando que era saborizado, explicó el superintendente del organismo, William Contreras, en nota de prensa del referido ente. Luego de que las experticias técnicas comprobaron que ese arroz tipo 1 blanco de mesa y debe venderse a 120 bolívares el kilo, como establece la provincia administrativa número 022-2016, y no a 460 bolívares como pretendía la comercializadora. Es decir, la comercializadora 460, ¿en cuánto le iba a llegar al consumidor final? Nos preguntamos aquí, ¿no? Dado el incidente, se realizarán inspecciones en la empresa para evitar situaciones similares con otros productos y se venderá la mercancía decomisada a un precio justo con la debida supervisión. Para reportar cualquier irregularidad relacionada a los precios de los productos básicos, se puede contactar a la Superintendencia de Precios Justos a través del 0800 Lo Justo o la red social Twitter @sundepisobe. Bueno, sobre este tema, de verdad que estuvo muy buena la participación del superintendente de la Sunde en Lojilla, creo que eso fue el sábado antepasado, ¿no? Y una de las cosas que explicó William Contreras allí es que la Sunde detectó insólito bachaqueo VIP corporativo en red de supermercados privados. En una inspección sorpresiva a la tienda Garzón en Mérida y que fue documentada por el programa Yo Me Pregunto, que transmite BTV, se encontraron miles de kilos de productos regulados. Una insólita manera de continuar la guerra económica contra el pueblo fue detectada recientemente por la Sunde en una red de supermercados Garzón al inspeccionar sorpresivamente en horas de la noche locales donde se vendían productos básicos regulados supuestamente escasos mediante un mecanismo preferencial de bachaqueo VIP a personas escogidas, incluidos trabajadores de la red. Eso también se está haciendo en Maracaibo, se ha hecho aquí en Caracas. Estamos hablando de supermercados que, bueno, lo decíamos en estos días, te anotas en una lista, pagas 22 mil palos y te dejan entrar a las 9 de la noche, vas con tu carrito, unos anaqueles con los productos regulados y te los llevas. Ahora, estás siendo tremendo pendejo porque no te los estás llevando regulado, porque ya estás pagando, pero muy por encima de su precio al pagar la vacuna o la cuota o el derecho a entrar por 22 palos o 20 mil o 22 mil bolívares, ¿no? Bueno, dice, en pocas palabras, esta tienda de supermercado tiene varias sedes en diversas partes del país, Barquisimeto, Portuguesa, Zulia, Táchira, Mérida y Barinas, entre otras, estaban en acto de que consideró boicot, que es uno de los mecanismos de la guerra económica, restringir la velocidad de colocación de los productos. Porque si ahora los productos sí están, los productos sí llegan, el problema es que no llegan al consumidor final. Porque entre el bachaquero de cuello blanco, que es el empresario, el importador, el distribuidor, el previo, el dueño de las cadenas de supermercado, y los bachaqueros de Huacal, que son los que se reúnen tipo sindicato en la puerta de los locales de los supermercados. Mira, lo que es Farmatodo, supermercados, todo eso ya fue secuestrado por los bachaqueros. Cada vez son menos las personas comunes, normales y corrientes que estamos haciendo cola, porque no podemos. Porque ellos ya están desde la madrugada vendiendo sus puestos y vendiendo sus cosas, que de nada más se las venden a bachaqueros. Y entonces, ¿de qué te sirve levantarte de madrugada si vas a salir del supermercado a mediodía? Porque los bachaqueros están todos anotados y cuando te toca entrar no consigues nada. Que eso es lo que le ha pasado, eso es lo que nos pasa a la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Pero bueno, pero fíjense ustedes que Ciudad Caracas publica hoy también unas declaraciones de William Contreras, que señala que el bachaquerismo es un fenómeno cultural de la guerra económica, totalmente de acuerdo, ¿no? Dice, la expectativa de ganancia que genera el dólar de guerra en la venta de productos con sobreprecio forma parte de los aspectos que alimenta este sistema expresado en forma corporativa, VIP y al detal. Para combatirlo se busca la desconcentración de la distribución. ¿Ok? Atacar el bachaqueo como fenómeno cultural y uno de los efectos de la guerra económica aguas abajo es la tarea urgente de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Sunde. Su titular, William Contreras, aclaró que no es un trabajo fácil debido a su complejidad, ni solo de la Sunde, que si bien está en el centro de la batalla para garantizar el derecho al pueblo en el acceso sin restricción de bienes y servicios, esto requiere de un conjunto de medidas que se acompañan de acciones planificadas, estrategias, estudios, seguimiento y control en conjunto con el gobierno local, regional, cuerpos de seguridad, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sobre todo con el poder popular organizado. La agenda económica bolivariana del presidente Nicolás Maduro es el epicentro de todo el plan. A esto se suma la aplicación de un protocolo de atención a las colas para superarlas, la desconcentración máxima de la distribución, así como reorganizar las fuerzas sociales y políticas en el territorio para fortalecer los comités locales de abastecimiento y producción. Se trata entonces de atacar los mecanismos que facilitan el bachaqueo expresado de forma corporativa, VIP al detal, y que en Venezuela ha tenido su génesis en la distorsión de la distribución de alimentos en concordancia con la lógica capitalista de la maximización de ganancias. ¿Qué planes y acciones concretas ha dispuesto la SUNDE para atacar la práctica del bachaqueo? En principio, el bachaquerismo hay que verlo como un fenómeno cultural y como efecto de la guerra económica. Nosotros hemos planteado modestamente activar mecanismos de complementos a un conjunto de medidas que ha venido implementando el gobierno del presidente Nicolás Maduro, la agenda económica bolivariana, los 15 motores, para la activación del sistema económico productivo y el rescate original de la misión alimentación, que además incorpora un elemento muy importante, que son los comités locales de abastecimiento y producción, es decir, el sentido de la comunidad. Hemos dicho que el capitalismo tiene como ley general la concentración en la producción y en la distribución de las mercancías, es decir, hay una tendencia general a la distribución concentrada. El capitalismo no produce para abastecer, sino para maximizar ganancias. Por eso, ir un proceso de desconcentración máxima de la distribución pasa por reorganizar las fuerzas sociales y políticas en el territorio, es en mi opinión en lo que atiende al llamado que ha hecho el presidente Maduro para fortalecer los CLAP, además con la incorporación de la agricultura urbana. Como complemento a estas medidas, directa o indirectamente, estamos atacando los diferentes mecanismos que facilitan la actividad del bachaquerismo a través de detectar, neutralizar y desmontar las diferentes prácticas que de alguna manera alimentan esta lógica. Esto también con el propósito de identificar claramente en el territorio el modus operandi. Bueno, te echamos el cuento. Ya están vendiendo las colas, están vendiendo los cupos, están vendiendo los cupos de las colas. Se instalan desde la noche anterior. O sea, por favor, entendemos, o sea, tiene lógica lo que están diciendo, pero si de verdad van a desmontar esto, que lancen a la Guardia Nacional o a la Policía Nacional Bolivariana o a la milicia o a la Liga de la Justicia si quieren, pero que se instalen en las puertas de los locales y prohíban las colas en las madrugadas. Yo creo que deberían empezar por ahí, digo yo, ¿no? Son las 11:45 minutos, nos han llegado mensajes a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Clivi Díaz: buen día, amiga Enza, los aumentos son legales, ya que los precios están marcados. ¿Hasta cuándo? Y no caigan en ofensa, respeten para que te respeten. No sé quién te está ofendiendo, Clivi, la verdad. Dice Mario de Jesús Pérez: esto es una guerra que nos tienen, pero sí lo es, ¿cómo no tratarlo como igual por parte del gobierno con los bachaqueros? Bueno, el día de hoy está ya planificado o está pautado que en la Asamblea Nacional se debata la crisis alimentaria y la segunda discusión de la ley de referéndum. La Asamblea Nacional sesionará hoy a partir de las 10 de la mañana para debatir la crisis alimentaria del país y la segunda discusión de la ley de referéndum. Esto es lo que dice la orden del día de esta sesión extraordinaria. Que, por cierto, el canal de la Asamblea Nacional de Derecha va a estar a manos nada más y nada menos por el insigne periodista venezolano Miguel Ángel Rodríguez, por Dios. De verdad que, uy, se me puso la carne de gallina cuando leí esa información. Pero eso, estamos hablando, tú sabes que ahora hay dos canales en la Asamblea, está el canal revolucionario y está el canal oposicionista. Bueno, el canal oposicionista lo dejaron en manos de Miguel Ángel Rodríguez. ¡Uy, qué cosa tan espantosa! Pero bueno, ya va, estamos aquí ya buscando informaciones. Les decíamos también al inicio del programa que están buscando grupos delictivos paramilitarizados en el estado Carabobo. La OLP está en este momento desplegada. Hay 837 efectivos policiales en busca, perdón, de grupos delictivos paramilitarizados en el estado Carabobo. El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que se desplegaron 837 efectivos de la OLP en Carabobo en busca de grupos delictivos paramilitarizados. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, @GonzálezEBPPRIJP, donde escribió: se despliega en el estado Carabobo, Unidad Especial Cívico-Militar-Policial, 837 efectivos en una OLP simultánea en 8 municipios. Actúa en los municipios Valencia, Puerto Cabello, Guacara, Libertador, Naguanagua, Los Guayos, Carlos Arbelo y Diego Ibarra. Asimismo manifestó que la unidad especial busca grupos delictivos paramilitarizados dedicados al sicariato, homicidio, extorsión y robo de vehículos. Seguimos desplegando todos nuestros efectivos, medios y equipos para consolidar la paz en cada rincón de la patria, enfatizó González López. Bueno, seguimos revisando informaciones. Recordamos que ya estamos en los últimos minutos del programa. Ya pues vamos cerrando, ¿no? A ver, es un segundito. Caramba, caramba, tengo la garganta seca. Bueno, y sigue subiendo el precio del barril del petróleo, ya que la sexta OPEP sigue en alza y se situó en $38.91 por barril. Bueno, que siga, mané, que sigan, ¿no? Que siga subiendo, que siga así. Bueno, ya que estábamos hablando de la Asamblea Nacional y de la sesión ordinaria de hoy, que bueno, siguen con su agenda, primero hablando, ellos no apoyan el decreto de emergencia económica, pero ellos sí hablan de crisis alimentaria, ¿no? Pero no vemos ninguna alternativa que ellos estén ofreciendo para combatirla. Y tenemos, ¿y cuál era lo otro? Lo de la ley de referendos, ¿no? Que eso también es otro strike que nos quieren meter por ahí. Bueno, Julio Borges dice, el diputado Julio Borges, quien aparece hasta el cuello en los Panama Papers, dice que ellos no asisten a la Comisión de la Verdad, porque por supuesto ellos desconocen a las víctimas de la salida, ellos desconocen, ellos no reconocen el daño que le han hecho a los venezolanos y a las venezolanas a lo largo de todos estos años, que de verdad que son caraduras, ¿no? Entonces ellos dicen que no asisten a la Comisión de la Verdad porque desconocen la agenda. De verdad que hay que ser cara dura. El diputado de la Mesa de la Unidad Democrática considera una burla a los venezolanos la Comisión por la Verdad, Justicia y Paz y Reparación a las Víctimas. Burla a los venezolanos es la ley de amnistía que ellos aprobaron. Eso sí es una burla para los venezolanos. Que de verdad, oye, vale, oye, no. Y encima yo no sé cómo se ve peor. Si así con las cejas depiladas o cuando tenía una sola ceja. No, pero bueno, el diputado de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, Julio Borges, dijo que la oposición no asistió a la instalación de la Comisión por la Verdad, Justicia, Paz y Reparación a las Víctimas porque desconocían la agenda. Borges asegura que dicha comisión es una burla más a los venezolanos, que se pretende hablar de Adán y Eva y las diferencias desde 1999. Dime tú. Sostiene que hay que hablar y resolver los problemas de carne y hueso de los venezolanos. ¿Que acaso el señor que perdió su mano por culpa de los guarimberos, eso no es un problema de carne y hueso? Sí lo es. Perdió carne y perdió huesos, querido amigo, ¿no? Pero bueno, de verdad que este señor es demasiado cara dura como para seguir perdiendo el tiempo mencionándolo. Nos escribe Carlos Ratia, eso de que la Guardia Nacional Bolivariana o Policía Nacional Bolivariana se apuesta a la puerta de los negocios para evitar el bachaqueo, no funciona, ellos son parte de eso. Sí, Carlos, tienes razón, pero bueno, pero tiene que haber alguna autoridad. Por eso dije, así sea la Liga de la Justicia y Policía, y la Liga de la Justicia, o sea, parafraseándola con las comiquitas que veíamos cuando éramos muchachitos. O sea, pero ¿qué opción das tú? ¿Qué opción das tú? ¿Quién se puede poner ahí? ¿Quién puede evitar que se coloquen los bachaqueros allí? Dime. Porque no todos los policías, ni todos los guardias nacionales bolivarianos son cómplices de los bachaqueros. Entonces, lo que hay que hacer es depurar a los cuerpos policiales, a la Guardia Nacional, y quienes sean capturados que son cómplices de los bachaqueros, mira, se les da la baja. Parramo verde y se les da la baja. ¿Qué gente honesta sobra en este país? Pero una de las cosas que tiene que hacer el Estado es colocar a los cuerpos de seguridad que evite la instalación de sindicatos de bachaqueros en cada establecimiento, porque los productos siguen llegando y siguen llegando. Y ya los centros de distribución están secuestrados por los bachaqueros. Hay que hacer algo. Dime tú, ¿qué hacemos entonces, amigo? No, bueno, son las 11:52 minutos. Ya llegó el tiempo de despedir el programa. Y les agradecemos a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día y más adelante Radar 96, uno de los mejores programas de la radio venezolana, bien sabrosito, manejado por José Ángel Lanz y José Gregorio Goyo Sánchez. Ya son las 11:52 minutos y nos despedimos. En los controles, la mañana de hoy, con muchísimo cariño, Luis Yerloyo, y cerrando la ventana, Enza García, que les manda muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches, y bueno, y también a ti, Carlos Conchalo. Lo que pasa es que es eso, uno está buscando alternativas y que, uy, y que las echan para atrás sin proponer algo nuevo. A veces como que da cosita, ¿no? Un beso grande, Carlos. Bueno, ahora sí, se despide esta servidora con muchísimo cariño para todas y para todos. Enza García, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos con música tradicional venezolana, un tema que me encanta, de nuestro inolvidable Eneas Perdomo, Traigo Polvo del Camino. ¡Chau! Atravesando sabanas, vengo cantando un corrido. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo monté el mejor caballo que ha nacido en el Apure, aquel que siempre amarraba debajo de un merecure. Recuerdo pasé nadando, recuerdo pasé nadando con mi caballo en la Apure. Recuerdo pasé nadando con mi caballo en la Apure. Canciones de Augusto Braca. Ahora me encuentro cantando en la ciudad de Caracas, donde todo es maravilla, donde todo es tan bonito. Pero le juro, hermanito, pero le juro, mi hermano, no hay tierra como mi llano. Pero le juro, mi hermano, pero le juro, hermanito, no hay tierra como mi llano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.